11:20, es tiempo para abrir la página dedicada a la consulta de psicología infantil y juvenil que le ofrecemos cada 15 días aquí en la sintonía de la mañana, gracias a Lourdes Castro, psicóloga y logopeda. Ubriqueña Lourdes, muy buenos días. Sí, Lourdes, buenos días. Sí. Ahora sí, que antes, buenos días. Antes no te escuchábamos, ahora sí te podemos oír. Decíamos que, bueno, siempre este espacio ha estado sobre todo más centrado en ámbito de la psicología infantil principalmente, pero ya el último programa sí que estuvo dedicado a la adolescencia y, bueno, pues a todo lo que puede acontecer, ¿no?, durante ese periodo evolutivo. Y vamos a quedarnos también precisamente nosotros en la jornada de hoy hablando nuevamente de los adolescentes, porque esta es una etapa en la que, bueno, pues hay muchísimos cambios, ¿no? Comienza la pubertad, los chicos empiezan a experimentar muchísimos cambios, empiezan a desvincularse también un poco del entorno familiar en búsqueda, pues, de otros contactos, ¿no? De otro un entorno social mucho más amplio. Y aquí es cuando aparecen los amigos. Los amigos que se forman, que se crean y que pueden durar para toda la vida o no, no se sabe. O no. En fin. O no, a veces para los padres es una gran pesadilla. Sí. Pues sí, Rocío, como bien has comentado, he decidido seguir un poco con el tema adolescente, siempre, por supuesto, teniendo en cuenta cualquier petición de la audiencia, que no me importa plantearla, pero bueno, que sí es cierto que es inevitable que los que nos dedicamos a este trabajo, cuando llega la primavera, hay una palabra que aparece en nuestra mente, que es adolescente, porque es un tema que se pone de moda. Sí. Es como si en enero rebaja, pues primavera, adolescencia, porque es verdad que la primavera la sangre altera y acuden más consultas, más, digamos, surgen más situaciones. Y bueno, es un tema que consideré muy importante continuarlo. Como tú muy bien dices, cuando el adolescente ya empieza a salir de nuestro entorno, se nos empieza a ir un poco de las manos. Ahí aparece la ambigüedad, el decir, Dios mío, ¿dónde está mi hijo? ¿Con quién está? ¿Qué está pasando? Que es un poco lo que planteamos en el programa. Este programa lo queríamos plantear, como bien has dicho tú, con el tema de los amigos, porque suele ser un tema bastante conflictivo. A veces, en bastantes familias es un problema. Resulta que mi hijo empieza a salir y muy bien, y yo estoy contento y mi hijo está contento, pero de buenas a primeras hay algo que me pone en alarma, que son las amistades. Claro, hay una cosa que antes controlábamos mucho porque nuestro hijo estaba siempre con nosotros y luego no. Entonces, la adolescencia, como bien has dicho, es una etapa donde hay muchísimos cambios, y el cambio más importante es el entorno social. Ya el entorno social no es tanto la familia y comienza a ser mucho más las amistades, pasando un gran tiempo con ellos, y en todo este escenario, que ya nuestro hijo no pasa tanto tiempo con nosotros, que ya no nos atiende tanto, que ya no nos pregunta, que ya digamos que está un poco como por cumplir, ¿no? Suelen decir algunos padres, pues aparecen cambios de conducta, ¿no? Y a veces en mayor o menor grado. Empiezan a elegir su nueva forma de vestir, ya no quieren vestir como antes, se centran en otros asuntos, otras prioridades que hay en nosotros, ya se nos va un poco de las manos, como suelen ser casi siempre el tema de los medios de comunicación, videojuegos, internet y demás. Y luego, pues, evidentemente, el cambio más grande es el cambio de amigos, ¿vale? Es un tema delicado porque, claro, cuando nos gusta, pues estupendo, ¿no? Todo va bien, no estamos seguros. Pero ¿qué pasa si empezamos a dudar de que nuestros hijos pueden tener una mala influencia? O estamos, a lo mejor no lo estamos viendo, pero estamos notando que nuestro hijo está teniendo un cambio de personalidad para negativo, ¿vale? Entonces, ahí es cuando toca tener precaución, hacerlo todo de forma cautelosa y no dejarse llevar por la alarma, porque son asuntos que no se solucionan en un día, ni con una discusión, ni con un castigo, ¿vale? Eso es muy importante. Claro, a mí me gustaría saber cómo actuar, pero antes que nada sí que tendríamos que darnos cuenta, ¿no? Porque habrá padres que son más protectores que otros, y algunos padres que vean las cosas con más sentido común que otros, como en la vida, pero sí que hay que conocer quizá qué es preocupante, qué no es preocupante. A lo mejor, bueno, pues salir hasta determinadas horas, juntarse con determinadas amistades, que esas amistades realicen determinadas prácticas. ¿Qué es lo normal y qué no es lo normal? Muy buen planteamiento. Eso es una de las premisas que nos tenemos que plantear. Mira, es más difícil de explicar que de notarlo, porque realmente cuando va mal, se nota. Lo que sí es cierto, como tú bien dices, que hay padres que son más protectores y son más alarmistas y se dejan llevar antes de tiempo. Lo que no es normal es cuando es normal que nuestro hijo o nuestra hija cambie, porque va madurando, y como yo dije en la semana anterior, en la quincena anterior, de pequeño, a los 9 meses, nace un bebé, y a los 10, 11 o 12 años parimos un hombre o una mujer, que es todavía más duro y más difícil. Mucho más. Porque es que duele más que decirlo. Mm. Entonces, cambios tienen que suceder. El problema es cuando hay cambios muy acusados y además vienen de diferentes partes, no solo nuestras, sino, por ejemplo, del entorno educativo. Los profesores, yo siempre digo que son una fuente de recursos para nosotros riquísima, en el sentido de que pasan mucho tiempo con nuestros hijos y que además los ven en un entorno en el que nosotros desconocemos, y que además tienen un referente comparativo porque pasan mucho tiempo con nuestros hijos y con muchos niños de la misma edad de nuestro hijo. Entonces, ellos son buenos marcadores. Cuando del centro nos llaman que está habiendo un cambio de actitud, cuando está habiendo una bajada de nota, cuando notamos a nuestro hijo, por ejemplo, pues cambios como excesivamente delgado, o lo contrario, comiendo mucho más, un cambio físico muy muy brusco, ahí es donde tenemos que poner más atención, sobre todo en cambios bruscos, rápidos. Que un niño, por ejemplo, o un adolescente que está en primaria y pasa a secundaria y hay un descenso de nota, es relativamente, no normal, frecuente. Normal, sí. No normal es que el niño pruebe y vaya bien, ¿no? Pero es frecuente y suele estar pues justificado porque les cuesta más, porque están trabajando conocimientos más abstractos. Pero es cierto que cuando ya hay un cambio drástico de nota, o sea, de evidentemente un bajo muy, muy significativo, es cuando tenemos que plantearnos que está pasando algo. Cuando hay un cambio de actitud en casa muy, muy acusado, cuando, como he dicho, hay un trastorno físico, pues que ha perdido mucho peso, que tiene el sueño alterado, que no conocemos a ninguno de sus amigos. Esos son signos de alarma que, evidentemente, que encontremos algún tipo de sustancia entre su ropa. Mm. Entonces, por mucho miedo que nos dé, se hace notable rápidamente. Bueno, rápidamente o medianamente rápido. Después, es cierto que nuestros hijos se nos pueden ir de las manos y convertirse en auténticos desconocidos, pero yo siempre abogo mucho por la ventaja que tenemos de vivir donde vivimos, en un entorno que medianamente es pequeño, aunque es verdad que hay muchas cosas de las que no nos enteramos, pero afortunadamente es más fácil enterarnos. Entonces, Rocío, yo siempre comentaba en el programa anterior que hay que ejercer un poco de padre satélite, no hay que estar totalmente encima de ellos, porque entonces lo que producimos un cansancio, un hastío de qué pesado es mi padre o mi madre, no me dejan en paz, poco de plasta, sino es estar sin que se nos vea. Nosotros tenemos que estar pendientes, tenemos que estar con, digamos, más pendientes, pues, de los tipos de, yo imagino que será como cuando eres madre por primera vez, ¿no? Te empiezas a fijar en los carros cuando antes no los mirabas, sí. O te empiezas a fijar en que tu amiga de la EGB que apenas ya le habla, pues tiene 2 niños y antes ni te habías dado cuenta, ¿no? Pues cuando estamos con adolescentes tenemos que empezar a observar a muchos adolescentes para ver formas de relacionarse. Nos tenemos que convertir un poquito en expertos en el tema, informarnos, porque remitiéndonos al programa anterior, la adolescencia hay que entenderla, y la adolescencia es evolutiva. ¿Qué quiere decir? Que la adolescencia nuestra no es la adolescencia de ahora, ni será la adolescencia de ahora, no será la de mañana. Entonces, siempre hay que centrarse en la adolescencia del momento y comprenderla. Por tanto, digamos que para ver cuando realmente hay un problema y signos de alarma, siempre fijarnos mucho en cambios drásticos que sean muy repentinos, y luego estar siempre ahí un poco en plan satélite, ¿vale? Obteniendo información sin ir directamente. Uh-huh. Y bueno, pues en esa relación entre hijos y padres, entre padres e hijos adolescentes, ¿cómo tiene que darse? Es decir, la parte de la comunicación tiene que ser importante, pero por otro lado, si decimos que los adolescentes empiezan un poco a abandonar lo que es el seno familiar dentro de ese marco, ya los padres no son tan importantes, ya la familia no es tan importante, ahora es más importante sus amigos, pues ¿cómo se consigue, ¿no?, que esa comunicación se mantenga y exista? Uh-huh. Como bien dice, es verdad que hay un momento, por muy buena, la comunicación es fundamental, es un trabajo que hay que iniciar de base, pero es cierto que hay padres que llega un momento que dice, Dios mío, todo lo que he hecho no sirve para nada porque ya mi hijo no quiere nada conmigo, parece un extraño. Bueno, yo siempre digo ahí que paciencia, no digo tirar la toalla ni sentarse a esperar, pero paciencia y confianza, porque cuando hay una buena base de comunicación, tarde o temprano vuelve. Entonces, no podemos esperar que la comunicación sea igual que los años atrás, porque hay una etapa preciosa en la que nuestro hijo nos lo cuenta todo, lo que ha hecho, nos pregunta qué hacíamos de pequeño, o sea, que nosotros somos su centro de interés. Y eso para nuestro ego como padre es algo maravilloso. ¿Qué ocurre cuando eso ya no es? Bueno, pues hay que aceptarlo, entender que ya nuestro hijo, nuestra hija, no es nuestro niño pequeño que ha avanzado y que necesita experimentar para ser autónomo y para crecer. Entonces ahí es fundamental la confianza y sobre todo el respetar que no podemos tener ahora el mismo modelo comunicativo que el de antes. Ahora quizás no se basa tanto en una comunicación de querer que nos cuente, pero sí quizás en una comunicación de estar a gusto, ¿me explico? Hay veces que cuando el adolescente empieza a experimentar sus cambios naturales, no estoy hablando de cambios drásticos, cambios naturales pues que ya pues se quiere maquillar un poco o él se quiere poner el pelo distinto, entonces las casas, los hogares se convierten en un campo de batalla. Ya todo es una discusión, todo es no, todo es siempre bromear sobre él, porque es verdad que los adolescentes tienen esa etapa en la que se vuelven muy egocéntricos. Entonces, la comunicación en esta etapa no se trata tanto de hablar mucho, pero sí de crear un buen ambiente, que en casa se esté a gusto. Porque si cada vez que el adolescente llega a casa y lo que hacemos es echarle en cara y decirle lo que ha hecho mal, lo que estamos haciendo es alejarlo. Por tanto, es importante crear un buen ambiente y después tratar de buscar temas clave que siempre existen, un tema que aún sigue existiendo, pues por ejemplo, no sé, el fútbol, que a lo mejor pues somos del mismo equipo, o si no somos del mismo equipo, una broma, hay que ver cómo, o con la ropa, pues si es una hija adolescente que ahora le importa más la ropa, puedes decirle, pues a mí me encantaba usar faldas cortas, pues yo fui la primera que me compré una falda de este modelo. Tratar de hablar a lo mejor de puntos más vagos, pero que nos vayamos acercando a ellos. No podemos atacar directamente como antes. Antes tenemos que, hay que pensar que antes un poco el tipo de relación cuando era de exigencia era come, aliméntate bien, estudia y abrígate, ¿no? Y ponte la ropa y duerme. Eso eran órdenes directas, ahora no. Ahora queremos otras cosas de nuestro hijo que, digamos, son más indirectas y son más subliminales. Hay que irlas consiguiendo de una forma más suave, ¿vale? Entonces, siempre es muy importante que en casa haya un buen ambiente. Hombre, estoy hablando, Rocío, que luego lo abordaremos en situaciones normales. Claro. Si yo acabo de descubrir en el bolsillo de mi hijo algún tipo de sustancia tóxica, bueno, o algún marihuana, droga, no voy a poner, venga, buen ambiente, no. Entonces ahí hay que otras pautas distintas en las que hay que actuar más directamente. Pero estoy hablando en situaciones normales, ¿no? Es muy importante que en casa haya buen ambiente, no tratar de mantener el mismo estilo comunicativo, porque tenemos que comprender que ha cambiado un poco y a lo mejor ya no se trata tanto de esperar que nuestro hijo nos cuente, pero sí a lo mejor contarle nosotros. No contarle nosotros de lo bueno que éramos cuando nosotros teníamos su edad, sino de contarle, pues mira, hoy en el trabajo aquí no sabes lo que me ha pasado. Digamos, diálogos un poco más adultos para que ellos se vayan involucrando y también les resulte interesante nuestra vida, aunque evidentemente su vida va a ser más interesante con sus iguales, eso es normal. Claro, y también quizás que vayan asumiendo un poco de responsabilidad en lo que va a ser ese seno familiar, ¿no? Porque ya están adquiriendo una etapa que poco a poco se van a convertir en adultos. Y claro, pues también ahí tienen que asumir esa responsabilidad, aunque no sea el momento, pero sí tienen que aprender, ¿no? Sí, totalmente. Además, la responsabilidad no se adquiere echando en cara o diciéndole todo lo que tenemos que pagar o todas las horas que he trabajado, porque eso para ellos les llega de forma de reproche. Entonces ahí lo único que se produce es que cierro los oídos, no oigo. La responsabilidad pues es quizá diciéndole, oye, ¿por qué no me ayudas a esto? Pues mira, quiero cambiar el garaje, ¿a ti tú cómo lo pondrías? ¿Qué te parece? Tenemos que tener en cuenta que si lo podemos hacer bien y lo gestionamos bien, empezamos a tener un aliado en casa, o sea, una ayuda más. Y eso puede ser algo súper bonito, muy productivo, y de hecho esas relaciones existen, no son idílicas, ni me las estoy inventando. Situaciones en las que el chaval o la chavala tiene su mundo y su vida con sus amigos, pero luego en casa comparte puntos en común. La única manera de que ellos vayan tomando responsabilidad es haciéndolos partícipes. Yo no me puedo hacer responsable de un problema si no me lo estás contando y no me estás haciendo partícipe de él. Entonces, si lo tratamos con respeto, si ellos y ellas notan que lo empezamos a tratar de otra forma distinta, que nos interesa su punto de vista, y eso se tiene que notar. Se tiene que notar que nos interesa realmente. Yo a veces hablo con adolescentes y te dicen, es que tú realmente me estás escuchando, porque es que yo estoy hablando con mis padres y me están diciendo, no, esto no es así, o me están corrigiendo y no me escuchan. Yo sé que como padres eso es muy difícil, porque claro, queremos lo mejor para nuestro hijo. Entonces, si escuchamos algo que nos alarma, nos da miedo, rápidamente lo queremos corregir. Sí. Es muy importante tratar de ponerse en el lugar. ¿Por qué los jóvenes cogen, digamos, este afianzamiento con sus iguales y no quieren otra cosa más que estar con sus amigos y estar en su mundo? Porque ahí, ellos, digamos, en la adolescencia se está produciendo un cambio, sino un afianzamiento de la personalidad. Cuando una persona se está afianzando, las dudas y, digamos, todo lo que va en contra le produce rechazo. Entonces, entre sus iguales, ellos se sienten escuchados sin ser juzgados. Nosotros, evidentemente, no tenemos que tratar ser sus amigos. Como bien dije en el programa anterior, ser amigo de nuestro hijo es hacerle un mal muy grande, porque para empezar lo estamos dejando huérfano de padre o de madre. Nosotros no somos sus amigos. Pero sí es cierto que tenemos que fijarnos un poco en qué es lo que le atrae de su entorno de igual para conectar con ellos. Y una de las cosas es que lo escuchan sin ser juzgados. Entonces, a veces, si estamos escuchando a nuestro hijo y algo nos está rechinando o pensamos que debemos de apuntárselo, es mejor dejarlo hablar y luego en otro momento, o más adelante, o cuando esté un poco más abierto, de una manera sutil, oye, mira, con respecto a lo que me comentaste, yo ¿no crees que puede ser mejor? O a mí me parece, o cómo es preguntarle, pero no estar siempre interrumpiendo su discurso. Hay que dejarlos que hablen tranquilamente, porque cuando un adolescente no se comunica, es porque ha llegado un momento en el que decidió que no servía para nada comunicarse, ¿eh? Y además eso con nada, ¿no? Con cualquier pequeña incidencia que haya podido tener, ¿no? Quizás en el seno familiar decide que ya no se quiere comunicar. Exacto. O sea, a que veces, es muy delicado el tema. Claro, a veces hechos que para nosotros han sido muy absurdos, pero para ellos son puntuales. Claro. Pues un comentario en familia, en una comunión entre amigos en el que él o ella se ha sentido ridiculizado. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque ellos son muy celosos de su privacidad. Uh-huh. Y evidentemente si queremos jóvenes con respeto, jóvenes responsables, los tenemos que tratar con respeto y con responsabilidad. Eso es fundamental. Claro. Uh-huh. En fin, muy complicado todo, lo veo yo. Pero bueno. Es muy difícil. Es tan fácil que es complicado, ¿no? Sí. Entonces siempre, Rocío, mucho sentido común y mucha empatía. Empatía es ponernos en su lugar. Uh-huh. Es fundamental. Pero, ¿qué hacemos si realmente no nos gustan sus amigos? Que es como decía el título de este espacio. Exacto. Al principio, ¿no? Si yo veo que los amigos no son buenos amigos. Vale. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿cómo actuamos? Bueno, pues yo sé que el principio primitivo que sale es lo castigo, no lo dejo que salga, amenazo a sus amigos y que no vengan más y lo soluciono el problema. Que llame a alguien que me diga que haya solucionado ese problema, sí. Nadie. Es muy importante actuar con mucha cautela y tener cuidado, ¿vale? Porque a veces si nos enfrentamos tan directamente, lo que podemos obtener es la oposición. El joven se cierra. Ya, como vuelvo a repetir, no estamos trabajando con niños. Nuestro hijo estaba con nosotros. Si no quería comer, luego le podíamos jugar con la merienda. Ya nuestro joven se va y se nos va ya de nuestro margen de actuación. Entonces es muy importante hacerlo con mucha cautela. Mira, para actuar es fundamental, Rocío, diferenciar, primero conocer su amistad. Cuando decimos no nos gustan tus amistades, porque como he dicho, cuando el joven se está afianzando, si todo lo que él hace no nos gusta, al final estamos haciéndole mucho daño a su autoestima. Entonces, hay que respetar mucho y conocer antes de hablar. Diferenciar entre una buena y una mala amistad, y eso es fundamental, porque sí es cierto que aunque hay muchas veces, y la mayoría por desgracia, los padres llevan razón y no es una buena amistad, hay otras veces en que la amistad no es mala, es que no nos gusta a nosotros, porque a lo mejor llevan el pelo un poco más largo y para nuestros valores no se puede llevar el pelo largo, o a lo mejor porque, no sé, yo qué sé, porque su familia es de una ideología política distinta a la nuestra, eso es real, ¿eh? Y esos casos suceden. Entonces, hay que diferenciar muy bien por qué no es una buena amistad. Sí, y una amistad no es buena cuando está ejerciendo una influencia muy, bueno, negativa sobre nuestro hijo. Mientras, no tiene por qué ser mala amistad, porque es verdad, y quien esté más al tanto de la trabajando con jóvenes, antes, pues, unas malas pintas, digo entre comillas porque no me gusta jugar, ¿no? Podríamos decir, bueno, es que tiene muy mala pinta, este es malo, y luego nos damos cuenta de que no, de que puede ser una bellísima persona. Hoy la juventud tiene muchísimas formas de caracterizarse y en absoluto tiene nada que ver la apariencia que nos puedan estar dando. Entonces, mucho cuidado, vamos a diferenciar bien lo que es una buena y una mala amistad y vamos a preocuparnos de conocerlo. Pues de decirle, oye, pues que venga un día a recogerte, si tiene un trabajo no me importa, ¿por qué no veis aquí una película? No es que tu hijo vaya a hacer pandilla en casa, pero tratar de crear o de propiciar alguna ocasión en la que puedas tener contacto con esas amistades y ver más de cerca, no solo la impresión así al pronto, ¿vale? Eso es fundamental. Luego, acto seguido, no atacar a las amistades, porque si atacamos directamente, ellos directamente lo que van a hacer es defenderlos, claro, sin entrar en si llevamos razón o no. Sí. En el momento que yo siento que atacas algo mío, yo lo defiendo. Entonces, es mejor cuestionar actitudes concretas de esa amistad que no nos guste. Oye, ¿tú crees que esto no le puede estar influenciando? ¿Tú no crees que esto después le puede venir mal? Siempre con cosas concretas, no este es un mamarracho, o este es un payaso, o una payasa, o es así, o es así. Porque ahí lo que estamos haciendo es cerrarnos, ¿vale? Luego también es muy importante conocer qué tipo de relación se está creando nuestro hijo o nuestra hija. Y explico, porque a veces, Rocío, aunque nosotros consideremos que el amigo o la amiga, o los amigos o las amigas de nuestro hijo son buenas, a lo mejor en sí el chico o la chica puede ser buena o bueno, pero el tipo de relación no. ¿Por qué? Me explico. A veces nuestro hijo puede tener una falta de autoestima y a lo mejor está reforzando su personalidad en el otro y está, pues, está produciendo una manipulación o una doblegación de personalidad en la que yo imito y hago todo lo que haga el otro amigo. Entonces, ahí hay que, digamos, actuar reforzando la autoestima de nuestro hijo. Porque a veces, ya te digo, a veces se juntan con el más líder o con el chico o la chica más conflictivo porque nuestro hijo o nuestra hija se siente débil y dice, bueno, pues me uno al enemigo y así no me atacan, ¿no? Yeah. Entonces, analizar ese tipo de relaciones es muy importante porque a veces estamos actuando sobre el foco indirecto. Trabajar en contra de ese chico o de esa chica no nos está ayudando. Lo que tenemos que trabajar es directamente con nuestro hijo porque tiene ese tipo de autoestima o de personalidad y está creando ese tipo de relación, ¿vale? Eso es muy importante. Claro. Luego, como he dicho antes, la buena comunicación en casa. Yo decía el programa anterior y lo vuelvo a repetir, hay que elegir las batallas, Rocío, y elegir las batallas es que con un adolescente no se puede estar todo el día peleando. Tenemos que diferenciar lo que es realmente importante de lo que realmente no es. Si nuestra hija o nuestro hijo se está echando más gomina en el pelo de lo que nos gustaría, tenemos que considerar si eso realmente vale la pena para estar todas las mañanas discutiendo o realmente respetar eso, porque ya eso se le pasará, y elegir, pues a lo mejor, una discusión o una petición cuando hay algo que realmente nos preocupe, pues como puede ser el tema de su estudio, como puede ser el tema de su salud o de su físico. Entonces, es muy importante, de verdad, quedaros con esa frase de elegir las batallas. Porque si no, el estilo comunicativo en la familia entre padres y adolescentes, la discusión. Entonces, es como cuando vemos los equipos contrarios, ¿no? O partidos políticos distintos, ¿no? A veces quieren lo mismo, pero nunca se ponen de acuerdo porque ya parten de la base de que no se van a llevar bien. Pues a veces con los adolescentes y con los padres pasa lo mismo, ya es todo al contrario. Y a veces hay momentos concretos que quieren lo mismo. Claro. Entonces, vamos a elegir las batallas. De todas maneras, por todo esto que me estás comentando, yo intuyo que a pesar del diálogo, a pesar de dejar pasar algunas cosas, a pesar de conocer y no enfrentarnos directamente, ¿no?, a sus amistades, sí que tiene que haber una serie de pautas y normas inquebrantables. O sea, por aquí sí que no se pasa, ¿no? Exacto. Y claro, esas normas y pautas, me da a mí la impresión de que no se pueden poner de buenas a primera cuando uno ya es adolescente, sino que hay que trabajarlas desde el principio. Es decir, cuando se habla de hábitos saludables de vida y el evitar el consumo de drogas, de alcohol, pues todo esto quizás desde la misma infancia se tiene que concienciar, ¿no?, de los efectos perniciosos de esas sustancias, para que en la adolescencia, bueno, pues si el niño es rebelde, decide en algún momento probarlas, pero sepa que no está haciendo algo que esté bien, ¿no? No sé cómo explicarlo de manera que esas pautas queden claras, ¿no? Hasta aquí se pasa. Se entiende perfectamente. Y ahí a lo que iba. ¿Qué ocurre cuando ya hay una situación de alarma? Todo esto en circunstancias normales, pero es verdad, como tú bien dices, que tiene que haber unos límites, pero unos límites deben de existir desde que está en el vientre nuestro. Pues desde que está nuestro vientre tenemos que tener unos límites, ¿no?, de sueños, de comidas, de hábitos, de no agitarnos. Una vez que nace tenemos que tener unos hábitos de sueño, de alimentación, de vocabulario. Ya nosotros tenemos que ver qué conducta tenemos nosotros para que nuestro hijo no nos imite, y digamos que esto es un continuo. O sea, cuando ya nuestro hijo adolescente es exactamente igual, no se corta. Por tanto, los límites siguen exactamente igual. Límites claros, inquebrantables, que tienen que existir en la familia y que, sobre todo, evidentemente yo no soy nadie para poner los límites en cada familia, tiene una cultura y unos valores, ¿no? Pero lo que sí hay unas pautas universales, que la constancia, el mantenerse constante, el mantenerse firme, porque a veces, claro, cuando ponemos mil límites pero luego no somos capaces de llevarlo, pues evidentemente, y sobre todo, no el límite o la norma más básica que hay es la coherencia. Muchas veces estamos pidiendo a nuestro hijo algo que nosotros no hacemos con nosotros mismos. Cuando hablamos de sustancias, yo creo que una de las claves más importantes para no, perjudicarse o para no hacerse daño es el tenerse respeto a uno mismo. Cuando nosotros hemos criado a nuestro hijo sabiéndose respetarse a sí mismo, sabiéndose cuidar, sabiendo que él es importante, evidentemente tendrá muchas más puntos a favor para que no utilice su cuerpo como un basurero, porque realmente detrás del abuso de drogas, de alcohol y demás, lo que hay es un problema de fondo, que es la autoestima. O sea, ensucio mi cuerpo, lo utilizo como una papelera o como un cubo de basura. Cuando un chico se respeta y se cuida, evidentemente puede tener etapas, ¿no? Ese momento en el que todos nos reunimos, venga, vamos a poner un cigarrillo, vamos a tomarnos un cubata, y eso es totalmente normal y forma o habitual, y forma parte de la edad, ¿no? Lo prohibido, ese gusanillo, pero luego tendrá el conocimiento y la habilidad suficiente para decir, bueno, yo hasta aquí, este es mi límite. Evidentemente, cuando, por lo que sea, porque ya digo, no estamos hablando de una ciencia, esto no es exacto, cuando sea, se nos vaya de las manos y este chico se haya ido y ya realmente tengamos un problema, que sepamos que nuestro hijo está teniendo pues problemas legales con la justicia o que está consumiendo, pues evidentemente ya lo primero es ponerse en manos de un profesional, porque desgraciadamente, no digo que lo hayamos hecho mal, pero la situación se nos ha ido de las manos y algo nos toca aprender. O sea, hay algunas medidas o hay algo que en este momento concreto como padres no somos capaces de ver y que necesitamos el punto de vista de un profesional o de una profesional para que nos dé, pues digamos, otras directrices. Entonces hay que ponerse en manos de especialistas y abordar el tema lo antes posible. En fin, pues bastante complicado todo, ¿no? Sobre todo cuando sale la adolescencia, un poco como que nos echamos a temblar porque no sabemos por dónde puede salir la cosa. Y bueno, pues sí que es complicado y sobre todo difícil de llevar a cabo, ¿no? Pero con esas pautas que nos has ofrecido, pues casi que merece la pena intentarlo, ¿no? Sí, sobre todo tenemos que pensar que nosotros tenemos que ser, digamos, un poco la proyección y tenemos que ser modelo de nuestro hijo. Entonces, eso es lo que más habla. La información y la educación que más habla es la informal, que no informal no quiere decir que no sea formal. Viene de una manera indirecta, la que ellos ven. Podemos tenerlo 8 horas en el colegio, que luego el simple hecho de ver a alguien tirando un papel en el suelo o fumando en el parque, se les puede quedar bastante más grabado. Entonces, vamos a cuidar un poco eso que no, no tanto lo que hablamos, porque lo que hablamos yo siempre lo digo, que ellos no lo suelen oír bien y no suelen escucharlo porque ya es un discurso muy repetitivo y suelen cerrar sus oídos. Vamos a cuidar un poco y vamos a analizar cómo, qué hacemos y cómo actuamos. Y evidentemente, en el momento que nos veamos perdidos, pues ponernos en manos de profesionales, que no es nada malo. Claro. Y bueno, pues es lo que exige el momento, ¿no? En cualquier caso. Exactamente, sí. Bueno, pues cómo tratar con adolescentes, sobre todo cuando no nos gustan sus amistades. Eso es lo que hemos tratado hoy nosotros en la consulta de Psicología Infantil y Juvenil con Lourdes Castro. Lourdes, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros por oírme. Gracias, muy buenos días. Gracias, hasta luego.